Capítulo cuarto. De Minturnes a Alejandría. Mientras la vida de familia de Fabio Cornelio transcurría en la ciudad imperial, sin acontecimientos dignos de mención, sigamos a la hija de Elvidio Lucio por su dolorosa senda. Después de levantarse a la mañana, Celia llegó a la población de Fondi, en cuyas cercanías una persona generosa la acogió por un día con ternura y bondad. Fue lo suficiente para que se repusiera de las caminatas fatigosas y largas, y al día siguiente se puso nuevamente en marcha en dirección a Itri, la antigua Urbus Mamurrarum, aprovechando el mismo trazado de la Vía Apia. En el camino, tuvo la satisfacción de encontrar la carreta de Gregorio, el mismo carretero humilde que la había dejado en la víspera en las montañas de Terracina, circunstancia que llenó de alegría su corazón. En las dificultades y dolores del mundo, la fraternidad tiene ligaduras profundas, jamás producidas por los goces mundanos, siempre fugaces y transitorios. A Gregorio le ofreció el mismo lugar a su lado, en un gesto de protección que la joven aceptó, considerándolo una bendición de lo alto. En esa oportunidad, se reconocieron como dos buenos amigos de otros tiempos. Hablaron del paisaje y de los pequeños incidentes del viaje. Entonces Gregorio le preguntó con sumo interés: ¿la señora tiene otros parientes más allá de Fondi? No me parece pequeño sacrificio al aventurarse a una jornada tan larga como la de anteayer. ¿Cómo permitieron que hiciese otro viaje a pie? Sí, mi amigo respondió buscando desviar su afectuosa curiosidad. Mis parientes de Fondi son muy pobres, y no deseo volver a Roma sin ver a un tío enfermo que reside en Minturnes. Nota de pie. Minturnes más tarde se llamó Trajeta. Nota de Emanuel. Fin nota de pie. Afortunadamente, dijo el generoso plebeyo, satisfecho con la respuesta, siendo así hoy podré llevarla hasta el fin de su trayecto, pues voy más allá de las lagunas de la ciudad. La marcha continuó entre las gentilezas de Gregorio y el agradecimiento de Celia, que conmovida apreciaba su bondad. Recién al caer la tarde, el vehículo llegó a los alrededores de la famosa ciudad. Después de despedirse del afectuoso compañero, la joven cristiana observó el soberbio paisaje que se presentaba ante sus ojos. Una hermosa vegetación surgía de los terrenos pantanosos con un diluvio de flores. La primera puerta de la ciudad estaba a algunos metros, pero su amor por la naturaleza la hizo permanecer junto a los grandes árboles del camino. El sol crepuscular enviaba al manto florido sus rayos agonizantes. Dominada por elevados pensamientos y experimentando un nuevo aliento de vida por las palabras de verdad y de consuelo que el abuelo le había dicho en la víspera, desde los confines del túmulo, comenzó a orar, agradeciendo a Jesús sus beneficios sublimes e infinitos. Con agradable embeleso, contempló la figurita mimosa que se agitaba en sus brazos, y besó su frente en un arrobo de espiritualidad. El día anterior, había recibido la hospitalidad de la naturaleza, pero en ese momento, ante las hileras de casuchas próximas al camino, se preguntaba a sí misma sobre el mejor medio de recurrir a la piedad ajena, contando, sin embargo, como en otras oportunidades, con el amparo de Jesús, que le daría la inspiración más acertada por intermedio de sus lucidos mensajeros. Fue entonces que reparó en una choza rodeada de naranjas, donde la vida parecía ser muy simple y solitaria. Su sencillo aspecto emergía de la arboleda a 200 metros del lugar en que se encontraba. Se sintió atraída por algo indefinible. Llegó hasta ella y golpeó a su puerta. Brillaban en el cielo las primeras estrellas. Después de mucho llamar, escuchó que alguien se aproximaba con dificultad y daba vueltas al cerrojo. Y no tardó en tener delante de sus ojos una figura patriarcal y venerable que la acogió con solicitud simpatía. Era un anciano de cabellos y de barba completamente blancos. Las canas plateadas realzaban sus nobles y perfectos rasgos romanos. Aparentaba más de 70 años, pero su mirada estaba llena de ternura y de vida, como si su raciocinio estuviese en la plenitud de su madurez. Cuando le extendió sus manos arrugadas y trémulas, Celia notó que una pequeña cruz pendía de su pecho, sobre la toga descolorida y gastada. Muy emocionada, y comprendiendo que se encontraba frente a un anciano cristiano, murmuró humilde, «Loado sea nuestro Señor Jesucristo». «Por siempre, hija mía», respondió el anciano, demostrando en una sonrisa el júbilo que aquel saludo le había causado. «Entra en la choza de un humilde siervo del Señor, y dispone de él, también siervo tuyo». La hija de Elvidio explicó, entonces, que se encontraba desamparada en el mundo con un hijito de pocos días, y que bendecía la hora feliz en que había golpeado la puerta de un cristiano, a quien desde ese instante consideraría como un maestro. Enseguida se estableció entre ellos una cordialidad y un afecto mutuos tan expresivos, tan puros, que parecían consolidados en la eternidad. Una vez que escuchó su relato, el anciano Minturnes le habló con ternura y sinceridad después de examinar tu situación, hija mía, has de permitirme que te ayude como un padre o un hermano mayor en la fe y en la experiencia. Es que también tuve una hija que he perdido hace poco tiempo, justamente cuando venía, para que me acompañara en mi voluntario y bendito exilio en el África. Se parecía mucho a ti, y sería muy dichoso si me tuvieras la misma simpatía que me inspiraste. Te puedes quedar en esta casa el tiempo que quieras o que necesites. Vivo solo, después de una existencia llena de placeres y amarguras. Antes, el cariño hacia mi hija todavía me mantenía sujeto a intereses materiales, mas ahora vivo solamente para mi fe en Jesucristo, esperando que su palabra de misericordia me llame pronto a su reino para la comprobación de mi indigencia. Su voz se entrecortaba con suspiros, como si los más atroces de regresar a Alejandría, pero el debilitamiento físico parece advertirme que en breve me veré obligado a entregar el cuerpo a la tierra de Campania, a despecho del deseo de morir en el paraje solitario al que transporte mi espíritu. Mientras él hacía una pausa, la joven dijo despreocupadamente: «Sois romano, presumo, por los rasgos inconfundibles de vuestra fisonomía». Mirándola a los ojos, como si quisiese comprobar toda la pureza y la simplicidad del alma de su interlocutora, el anciano respondió pausadamente: «Hija, tu condición de cristiana, y la candidez que se irradia de tu alma, me obliga a una mayor sinceridad para contigo. En esta ciudad ninguno conoce mi identidad real, desde el día en que me consagré en el lejano Egipto a la institución cristiana de la cual participo. Tomé el nombre de Mariño. Dentro de nuestra comunidad de hombres sinceros y creyentes, desprendidos de los bienes materiales, hicimos voto solemne de renuncia a todos los privilegios efímeros de la tierra, a todas sus alegrías, de modo de unirnos al Señor y Maestro con la comprensión clara y profunda de su doctrina. Mientras los déspotas del imperio traman la muerte del cristianismo, creyendo aniquilarlo con el sacrificio de los adeptos, fuera de Roma se organizan las fuerzas poderosas que han de actuar en el futuro en defensa de las ideas sagradas. En todas las provincias de Asia y de África los cristianos se congregan en sociedades pacíficas y laboriosas, y aguardan los preciosos escritos de los discípulos del Señor y de sus abnegados seguidores, protegiendo el tesoro de los creyentes para una posteridad más piadosa y más feliz». Mientras Celia lo escuchaba con cariñoso interés, el anciano de Minturnes continuó después de una pausa, como para organizar su pensamiento en una clara exposición de recuerdos. «A otro, hija, ¿no podría confiarle lo que te reveló en esta noche, llevado por un impulso del corazón? Tal vez mi espíritu se esté acercando al sepulcro y el amado maestro quiera advertirle indirectamente al alma culpable y dolorida. Hay algo que me compele a confesarte el pasado con sus inquietudes e incertidumbres. No podría explicarte lo que es. Sé apenas que la inocencia de tu mirada de cristiana, de hija bondadosa y tierna, hace renacer en mi exhausto pecho los bienes divinos de la confianza. Mi verdadero nombre es Lesio Munacio, hijo de antiguos guerreros, cuyos antepasados se destacaron en los hechos de la República. Mi juventud fue una larga estela de crímenes y desvíos a los que mi espíritu débil se entregó, porque no conocía las enseñanzas de Jesús. En otros tiempos, no te pide en esgrimir la espada homicida, diseminando la ruina y la muerte entre los seres más humildes y desesperanzados. Cooperé en la persecución de los núcleos del cristianismo naciente, llevando a mujeres indefensas al martirio y a la muerte. En los días de las fiestas execrables. ¡Ay de mí! No sabía que un día, resonaría en mi interior la misma voz divina, y profunda que sonó, para Pablo de Tarso en el camino de Damasco. Después de esa vida aventurera me casé tarde, cuando las flores de la juventud, ya perdían sus pétalos en el otoño de la vida. Mejor no lo hubiera hecho. Para conquistar el amor de mi compañera, me vi obligado a gastar lo imposible, echando mano a todos los recursos. Sin preparación espiritual, construí un hogar la más triste indigencia. Al poco tiempo, una graciosa hijita vino a iluminar la oscura esencia de mis reflexiones sobre el destino. Pero atormentado por las más duras necesidades por mantener en Roma nuestro nivel de vida social, me di cuenta de que mi pobre esposa, llena de ilusiones, no bebería conmigo el cáliz de la pobreza y de la amargura. En efecto, transcurrido poco tiempo, mi hogar estaba ultrajado y desierto. El cuestor Flavio Hilas, abusando de la amistad y de la confianza que yo le dispensaba, sedujo a mi mujer y ostensiblemente la desvió del santuario doméstico, para escarnio de mis esperanzas y de mis sufrimientos. Quise quitarme la vida para huir de mi vergüenza, pero él apegó a mi hijita, me advirtió que ese gesto extremo significaba tan solo cobardía. Pensé, entonces, en buscar a Flavio Hilas y la esposa infiel para decapitarlos rápidamente con un golpe de espada, mas cuando trataba de ejecutar el siniestro intento, encontré a un anciano, mendigo junto al templo de Serapis, que me extendió su diestra dilacerada. No para implorarme una limosna, sino para darme un trozo de pergamino que tomé ansioso, como si recibiese un mensaje secreto de un amigo. Después de dar algunos pasos, reconocí con asombro que allí se hallaban grabados pensamientos de Jesucristo, los que después, vine a saber, eran los del Sermón de la Montaña. Junto a ese himno de bienaventurados, estaba la información de que algunos amigos del Señor se reunirían aquella noche, junto a los viejos muros de la Vía Salaria. Retrocedí para recoger informes del mendigo. Sin embargo, no lo encontré, ni pude jamás saber noticias de él. Aquellas enseñanzas del profeta Galileo colmaron mi corazón. Parece que solamente en los grandes dolores el alma humana puede sentir la grandeza de las teorías del amor y de la bondad. Volví a casa sin cumplir los criminales propósitos y, considerando la inocencia de mi hija, cuya infantil necesidad de cariño me invitaba a vivir, fui a la Asamblea Cristiana, donde tuve la felicidad de escuchar a valerosos predicadores sufrientes y humillados, entre los cuales se hallaban algunos conocidos míos, que las furias políticas habían lanzado al sufrimiento y al ostracismo. Criaturas humildes oían la buena nueva mezclados con elementos del patriciado, a quienes los cambios de la suerte habían conducido a la adversidad. Para todos, la palabra de Jesús constituía un dulce consuelo y una energía misteriosa. Bajo la triste claridad de las antorchas, se notaba en todos los semblantes una expresión de vida nueva que se contagió a mi espíritu cansado y dolorido. Aquella noche regresé a casa como si hubiera renacido para enfrentar la vida al día siguiente. Sin embargo, cuando menos lo esperaba, y cuando mi alma había encontrado sosiego, fue que un pelotón de soldados rodeó mi casa y me condujo a la cárcel bajo la más injusta acusación. Es que aquella noche el infeliz Flavio Hilas había sido apuñalado en misteriosas circunstancias. Delante de su cadáver, mi propia mujer juró que yo era el asesino. Argumentada la calumnia, intenté interponer mis relaciones amistosas para recuperar la libertad y poder cuidar de mi pobre hija recogida, entonces, por manos generosas y humildes del Esquilino. Pero los amigos me respondieron que solo el dinero podría mover en mi favor el aparato judicial del imperio, y yo ya no lo poseía. Abandonado en la cárcel, imposibilitado de justificarme, ya que esa noche había estado en la asamblea cristiana, preferí callar a comprometer a los que habían proporcionado consuelo a mi espíritu abatido. Pisoteados mis sentimientos más sagrados, esperé las decisiones de la justicia imperial embargado de indescriptible angustia. Finalmente dos centuriones fueron a notificarme la injusta sentencia. Las autoridades, considerando la extensión del crimen, me quitaron todos los títulos y prerrogativas del patriciado, y me condenaron a muerte, porque el cuestor asesinado había sido hombre de confianza del César. Recibí la sentencia casi sin sorpresa, aunque deseaba vivir para servir a aquel Jesús, cuyas grandiosas enseñanzas habían sido mi luz en las espesas sombras de la cárcel, y cumplir igualmente los deberes paternales para con la hijita abandonada por la ternura materna. Esperé la muerte con el pensamiento en oración, mas en ese tiempo vivía en Roma un hombre justo algo menor que yo, cuyo padre había sido compañero de infancia del mío. Ese hombre conocía mi carácter defectuoso, pero leal. Se llamaba Cneio Lucio, y fue a ver personalmente a Trajano para abogar por mi libertad. Afrontando las iras de Augusto, no vaciló en solicitar clemencia para mí, y consiguió que el emperador conmutase la pena por la de expulsión de la corte, con la supresión de todas las regalías que mi nombre me otorgaba. Mientras el anciano hacía una pausa, la joven comenzó a llorar, emocionada por la alusión del abuelo, cuyo recuerdo llenaba su corazón de viva nostalgia. Una vez libre, prosiguió el anciano de Minturnes, me acerqué a antiguos compañeros que habían probado del mismo cáliz que yo, por las persecuciones de orden político, y que participaban de la misma fe en Jesucristo. Desterrados de Roma y humillados, nos dirigimos al África, donde fundamos un establecimiento solitario, no lejos de Alejandría, con la finalidad de dedicarnos al estudio de los textos sagrados y conservar, al mismo tiempo, los tesoros espirituales de los apóstoles. Dejé la capital del imperio después de haber confiado mi única hija a una pareja amiga, cuya pobreza material no desmerecía sus nobles sentimientos. Me ocupé del futuro de mi hija con todos los recursos a mi alcance, y partí hacia Egipto lleno de nuevos ideales a la luz de la nueva creencia. Por las severas meditaciones y los austeros ejercicios espirituales a los que me sometí, llegué a olvidar las grandes luchas y las penosas amarguras de mi destino. El descanso de la mente en Jesús me alivió de todos mis pesares. El único hilo que todavía me unía a la península era justamente mi hija, entonces ya en la juventud, y cuyo cariño quería llevarlo conmigo al África lejano. Después de 20 años en el seno de nuestra comunidad, pasados en plegarias y meditaciones provechosas, solicité de nuestro director espiritual el permiso necesario para acoger a un familiar en nuestro retiro. Me refería a un familiar, pues deseaba convencer a mi pobre Lesia de que debía partir en mi compañía con vestimenta masculina, considerando la enseñanza de Jesús con respecto a que existen en el mundo los que se hacen eunucos por amor a Dios. Los estatutos de la comunidad no permiten mujeres en la misma por decisión del Aufidio Prisco, allí venerado como jefe bajo el nombre de Epifanio. No era mi propósito menospreciar las leyes de nuestra orden, y sí arrebatar a mi hijita del ambiente de seducciones de esta época de decadencia, en la que las intenciones más sagradas son devoradas por los lobos de la vanidad y de la ambición que ululaban en el camino. Deseaba conservarla junto a mí en el más santo de los anonimatos, hasta que consiguiese modificar las disposiciones de Epifanio acerca de los reglamentos de nuestra orden. Por las circunstancias especiales de mi vida, obtuve el permiso necesario para venir a la península. Llegué aquí hace casi 2 años, y experimenté la angustia de encontrar a Milesia en los últimos instantes de vida. Describirte mi sufrimiento por la separación de mi querida hija después de tantos años de ausencia, y de haber acariciado tan grandes esperanzas, es tarea superior a mis fuerzas. Acompañé sus restos hasta el sepulcro, a donde ordené transportar poco después los de los dos afectuosos amigos que le habían servido de padres, también víctima de la peste que hace tiempo flageló a toda la población de Minturnes. ¡Ay de mí! Que no merecí, sino angustias y tormentos en las sendas ásperas de la existencia por los crímenes innombrables de mi juventud. Me queda, sin embargo, la esperanza del amor del Cordero de Dios, cuya misericordia vino a este mundo a arrebatarnos de la humillación y del pecado. Cercano al túmulo, le ruego al Señor que no me desampare. Más allá del sepulcro, siento que resplandece la luz de sus enseñanzas, en un reino de paz misericordiosa y compasiva. Seguramente allá me esperan mi hija idolatrada y los amigos inolvidables. Presiento que la tierra floreciente de Campania guardará dentro de poco mi abatido cuerpo. Pero más allá de las exhaustas fuerzas de la vida material, espero encontrar la verdad consoladora de nuestra sobrevivencia. Recibiré de buena voluntad el juicio más severo sobre mi pasado delictuoso y, renunciando a todos los sentimientos personales, he de aceptar plenamente los designios de Jesús, porque su justicia es ecuánime y misericordiosa. El anciano de Minturnes hablaba conmovido, con la mirada brillante fija en lo alto y con la serenidad de su fe robusta y ardiente, como si estuviese delante de una asamblea celeste. Mas, cuando finalizó sus dolorosas confidencias, notó que Celia tenía los ojos anegados de lágrimas, al punto de no poder hablar, tal era la emoción que estrangulaba su voz en el interior de su pecho dolorido. ¿Por qué lloras, hija mía? Preguntó con ternura, si mi pobre historia de viejo no puede llegar directamente a tu corazón. Dominada por la emoción del momento, la hija de Elvidio no respondía. Sin embargo, el anciano continuó sorprendido y melancólico. ¿Acaso has vivido una historia tan amarga como la mía? A pesar de la fe ardiente que presiento en tu espíritu, a tu edad no se justifica tamaña sensibilidad. Dime, hija, si tienes también el corazón herido por una úlcera dolorosa. Si las penas oprimen tu alma desalentada, recuerda las palabras del Maestro cuando exhortaba en Cafarnaum: venid a mí todos los que traéis en vuestro interior los tormentos del mundo, y yo os aliviaré. Es verdad que no estás enfrente del Mesías de Dios, pero, aun aquí, debemos recordar la lección de Jesús. Al aceptar la caridad del cirineo que lo ayudó a transportar la cruz, él, que era la personificación de toda la energía del amor, no vaciló en aceptar el amparo de un hijo humilde del infortunio. También yo soy un mísero pecador, hijo de las pruebas más duras y espinosas. Sin embargo, si puedes, lee en mi corazón y verás que en mi interior palpita hacia ti el afecto de un padre. Tu presencia me despierta inexplicable y misteriosa simpatía. Te confié lo que le diría solamente a la hijita adorada que me precedió del mundo. Cuéntame algo de tus penas. Compartirás conmigo tus sufrimientos y la cruz de las pruebas te parecerá más liviana, escuchando esas exhortaciones cariñosas y espontáneas, que no había oído más desde la muerte de su abuelo, cuyo nombre fue mencionado allí por el anciano de Minturnes, y que le servía como punto de referencia para entrar en confianza. Celia, después de acomodar al pequeñito adormecido, se sentó al lado del benefactor con la intimidad de quien lo conociese de mucho tiempo atrás, y, con la voz entrecortada por las reticencias de una profunda emoción, comenzó a hablar: si me habéis llamado hija, permitidme que bese vuestras generosas manos, y os llame padre, en virtud de las afinidades más puras del corazón. Habéis invocado un nombre que me obliga a llorar de emoción, en el tumulto de recuerdos también amargos y dolorosos. Confiaré en vos, cual lo hice siempre con el cariñoso abuelo que recordasteis agradecido. También yo vengo de Roma por los mismos ásperos caminos de amargura y sacrificio. Segura de que puedo teneros confianza, os contaré yo también mi desdichada historia, la que comenzó cuando la juventud parecía sonreírme en plena florescencia primaveral. Abandonada y sola, recibiré, por cierto, por vuestra experiencia en las sendas de la vida, el buen consejo que me permita establecerme en cualquier parte, con el fin de cumplir la misión de madre con este pobre inocente, de comunicarme con un corazón afectuoso y partes hombres sin piedad, que me envolvían con miradas corruptas y voluptuosas. Algunos llegaron a insultar mi castidad. Sin embargo, rogué insistentemente a Jesús que me brindara la oportunidad de encontrar un espíritu caritativo y cristiano, para que me fortaleciese, sintiéndose embargada por inexplicable confianza, mientras el anciano de Minturnes la escuchaba sorprendido por la gran serenidad que translucía en su mirada. La hija de Elvidio Lucio comenzó a relatar su historia, llena de sucesos intensos y conmovedores. Le confesó ser nieta del magnánimo Cnejo, lo que emocionó profundamente a su interlocutor, y le narró todos los episodios de su vida, desde las primeras contrariedades de niña y de joven en Palestina, hasta la visión de su abuelo en la noche anterior, cuando se vio forzada a pernoctar en la gruta de Tiberio, con lo que terminó su largo relato. Al concluir tenía los ojos hinchados de llorar, como alguien que se hubiera demorado mucho en aliviar su corazón del peso de la amargura. El anciano, que acariciaba sus cabellos conmovidamente, como si fuera una hija reencontrada después de una larga ausencia llena de angustiosa nostalgia, exclamó por fin: «Hija mía, me proponía confortarte y tu corazón de joven, con los más bellos ejemplos de sacrificio y coraje. Es el que me consuela los más bellos ejemplos de sacrificio y coraje. Es el que me consuela, para mí, que muchas veces favorecí el mal y me extravié en el crimen. Los sufrimientos de la tierra significan la justicia del destino humano. Pero para tu espíritu afectuoso y bueno, las pruebas de la vida constituyen un heroísmo del cielo. Dios bendiga tu corazón fustigado por las tempestades del mundo antes del florecimiento de la primavera. Desde las alegrías del reino de Jesús. Gneio Lucio debe regocijarse con el Señor por tus heroicos hechos. Siento que su alma, ennoblecida en la práctica del bien y de la virtud, sigue tus pasos como centinela fidelísimo. Después de una larga pausa, en la que Mariño parecía meditar en el futuro de su bonita compañera, dijo paternalmente: «Mientras me narrabas tus padecimientos íntimos, yo consideraba la mejor manera de ayudarte en el ocaso de mi vida. Comprendo tu situación de joven abandonada y sola en el mundo, con la pesada responsabilidad de cuidar de una criatura encontrada en tan extrañas circunstancias. Aconsejarte que vuelvas a tu hogar, no lo puedo hacer, ya que conozco la rigidez de las costumbres de determinadas familias del patriciado. Además, la casa paterna te considera muerta para siempre». La afectuosa palabra de Cnejo Lucio solo puede tener inestimable valor para nosotros, que comprendemos su alcance y su sublime revelación. Por lo que dijo, debemos admitir la plena inocencia de tu madre, pero, si regresaras a Roma, la aparición de esa noche no bastaría para aclarar todos los problemas de la situación, y seguirían sospechando de ti. Y tú sabes que entre la duda y la verdad es siempre mejor el sacrificio, pues la verdad es de Jesús, y vencerá en el momento en que su misericordia juzgue oportuna la victoria. Viejo conocedor de nuestros tiempos de decadencia y de desarreglo moral, sé que, por tu juventud, casi todos los hombres jóvenes, llenos de sensualidad, se humillarán con ignominiosas propuestas. La destrucción de mi hogar será siempre un testimonio vivo de las miserias morales de nuestra época. Teniendo en cuenta tus dificultades, deseo salvarte de todos los peligros y evitarte las acechanzas de los caminos insidiosos. Pero la enfermedad y la crepitud no me permiten salir en tu defensa. En Minturnes casi todos me odian gratuitamente en virtud de las ideas que profeso. Un cristiano sincero, por mucho tiempo todavía, ha de sufrir la incomprensión y la tortura de los verdugos del mundo, y no me llevan al sacrificio en las fiestas regionales que aquí se efectúan, tan solo en atención a mi avanzada y dolorosa vejez, llena de arrugas y cicatrices. Presentar un mísero anciano a las potentes fieras, o al ejercicio de los atletas del desenfreno y la impiedad, podría parecer extraña cobardía, razón por la cual me considero exceptuado. No poseo, pues, ninguna amistad que te pueda ayudar en este trance. Acuérdate de que te hablé de mi antiguo proyecto de llevar a mi hija a Egipto con vestimenta masculina para arrancarla de este antro de corrupción y de impenitencia. Mi actitud obedecía a la preocupación de un corazón amoroso en franca desesperación por el porvenir espiritual de esta región de iniquidad. Contemplando tu inerme juventud con la carga de tan nobles sacrificios, temo por tus días futuros, mas ruego a Jesús que nos esclarezca el pensamiento. Después de algunos minutos de recogimiento, la joven respondió: pero, mi desvelado amigo, no me consideráis como vuestra propia hija. El anciano de Minturnes, por la serena claridad de sus grandes ojos, dejó translucir que había entendido la alusión, y bondadosamente dijo: comprendo, hija, el alcance de tus palabras. Mas, ¿estás sinceramente decidida también a este noble sacrificio? ¿Cómo no, si alrededor de mí surgen las más temibles persecuciones? Sí. Tus nobilísimas acciones me dan a entender que debo confiar en lo que resuelvas. Pues bien, si tu espíritu se siente dispuesto a la lucha por el Evangelio, no vacilemos en prepararte los caminos futuros. Te quedarás en esta casa todo el tiempo que desees, aunque estoy convencido de que no tardará mucho el momento de mi viaje para el más allá. Mañana mismo te vestirás con tu nuevo traje, con el fin de facilitar tu partida para África en el momento oportuno. A los ojos del mundo serás mi hijo. Mañana haré venir a esa casa al pretor de Minturnes con el fin de que se ocupe de tu situación legal en el caso de que yo fallezca. Tengo el dinero necesario para que te marches a Alejandría, y antes de morir, te dejaré una carta de presentación para Epifanio, como mi sucesor legítimo en la sede de nuestra comunidad. Allá tengo invertidos todos los ahorros que conseguí llevar de Roma en otros tiempos. Es posible que no te pongan obstáculos para que te entregues a una vida de reposo espiritual en plegaria y meditación durante los años que quisieres. Epifanio es un espíritu enérgico y algo dogmático en sus concepciones religiosas, pero ha sido mi amigo y mi hermano por largos años, durante los cuales nos unieron en esta vida las mismas aspiraciones. A veces suele ser riguroso en sus decisiones, mostrando una tendencia hacia el sacerdocio organizado, lo que el cristianismo de los apóstoles del Señor. Mas, si algún día fueres herida por sus austeras resoluciones de jefe, acuérdate de que la humildad es el mejor tesoro del alma y la llave maestra de todas las virtudes. Y recuerda la suprema lección de Jesús crucificado en el madero. En todas las situaciones, la humildad puede servir como elemento básico de solución de cualquier problema. Sí, amigo mío, me siento abandonada y sola en el mundo y temo el asedio de los hombres pervertidos. Jesús me perdonará la decisión de adoptar otro traje a los ojos de nuestros hermanos de la tierra. Pero por su infinita bondad, Él conoce las apremiantes necesidades que me compelen a tomar esta insólita actitud. Además, prometo en nombre de Dios honrar la túnica que posiblemente vestiré en Alejandría al servicio del Evangelio. Llevaré conmigo al hijito que el cielo me concedió, y le suplicaré a Epifanio que me permita velar por él en tierra africana, bajo las bendiciones de Jesús. Que el Maestro bendiga tus buenos propósitos, hija, respondió el anciano con una expresión de sereno júbilo. Ambos se sentían dominados por una intensa alegría interior, como si fueran dos almas profundamente hermanadas desde otros tiempos, en un reencuentro feliz después de prolongada ausencia. Ya los gallos de Minturnes saludaban a los primeros albores la madrugada. La joven Patricia besó las manos de su anciano benefactor con los ojos llenos de lágrimas, y se dispuso al reposo nocturno con el alma satisfecha, sin la angustiosa preocupación por el día siguiente, agradeciendo a Jesús con una plegaria de amor y de reconocimiento. Al otro día, la gente pobre de aquel arrabal de Minturnes se enteró de que un hijo del anciano había llegado de Roma para asistirlo en sus últimos días. Aprovechando los trajes antiguos que su benefactor le había ofrecido para resolver la situación, Celia no vaciló en tomar la nueva vestimenta por huir de la persecución irreverente de cuantos podrían abusar de su fragilidad femenina. El anciano Mariño la presentó a los pocos vecinos que se interesaban por su salud, como un hijo muy querido, y les explicaba que había enviudado recientemente y que le había llevado un nieto para iluminar las sombras de su desolada vejez. La hija de Patricios, transformada por la fuerza de las circunstancias en un garboso joven imberbe, se ocupaba con cariño de todas las tareas domésticas, procurando atender al generoso anciano con la más desvelada solicitud. Un hecho, sin embargo, golpeó amargamente el corazón sensible de Celia. Fuese por el trato deficiente que había recibido hasta allí, o por las privaciones soportadas en tantas millas de camino, el pequeñito comenzó a desmejorar y presentó rápidamente todos los síntomas de una muerte inevitable. El anciano empleó en vano todos los recursos a su alcance para asegurar la vacilante vida del inocente. Tocada en las fibras más sensibles de su corazón por las revelaciones del abuelo con respecto a la personalidad de Ciro, la joven sentía profundamente dolorida la repercusión de todos los padecimientos físicos del pequeñito. Deseaba salvar su existencia con todas sus amorosas fuerzas para arrebatarlo de las garras de la muerte, pero en vano mezcló lágrimas y plegarias en sus arrebatos emotivos. Mientras velaba su agonía, la criatura parecía hablarle a su alma cariñosa y sensible con una mirada fulgurante y profunda, en la cual predominaba la expresión de un dolor extraño e indefinible. Por fin, después de una noche de penoso insomnio, Celia le rogó a Jesús que hiciese cesar, por su misericordia, aquel cuadro de intensa amargura. Llena de fe, imploraba al Cordero de Dios que recondujese a su bien amado al plano espiritual, si esos eran sus inescrutables designios. Ella, que tanto lo amaba, y tanto se había sacrificado, para que no se apagara la luz de su vida, se resignaría a las decisiones de lo alto, como en el día en lo viera marchar al sacrificio, expuesto a la perversidad de los hombres impíos. Como si su dolorosa plegaria, llena de lágrimas de fe y esperanza en la bondad del Señor, hubiera sido escuchada, el inocente cerró los ojos de la carne para siempre al despuntar la aurora, como a su corazón fuese una golondrina celeste que, recelosa de los inviernos rigurosos del mundo, se hubiera remontado veloz hacia el paraíso. Sobre su rígido cuerpecito, la hija de Elvidio expresó su intraducible dolor con lágrimas ardientes, experimentando la amargura de sus esperanzas deshechas y de sus sueños maternos desmoronados. Por suerte estaba allí la palabra sabia y evangélica del anciano de Minturnes para sacarla de todos los abatimientos, y, después de la angustiosa hora de la separación, ella procuró entronizar la nostalgia en el santuario de sus plegarias humildes y fervorosas. Sí, su afectuoso corazón sabía que Jesús no desampara nunca a las ovejas perdidas en los abismos del mundo, y refugiándose en la oración, esperó que llegasen de lo alto todos los recursos espirituales necesarios para su consuelo. Los humildes vecinos se impresionaron sobremanera con aquel joven, de cuyo semblante delicado se irradiaba una tierna simpatía mezclada con una permanente tristeza, que le daba a su personalidad singulares encantos. Una noche serena, cuando el alma agradable de la naturaleza se había aquietado plenamente, Celia se retiró a descansar después de la habitual tertulia con el generoso anciano, y sintió que una fuerza extraña adormecía su cerebro exhausto y dolorido. A poco, sin darse cuenta por la sorpresa y el aturdimiento, se vio delante de Ciro, que le extendía sus manos afectuosas con una mirada de súplica y de reconocimiento intraducible. Celia comenzó a decir con suavidad, mientras ella lo escuchaba atentamente con dulce emoción: no rechaces el cáliz de las pruebas redentoras, cuando las más puras verdades nos alegran el corazón. Después de algún tiempo en tu compañía, heme otra vez aquí, donde debo tomar nuevas fuerzas para recomenzar la lucha. No te entristezcas por las circunstancias penosas de nuestra separación en las sendas oscuras del destino. Eres mi áncora de redención a través de todos los caminos. Jesús, por la infinita extensión de su misericordia, permitió que tu alma, cual estrella de mi espíritu, descendiese de los planos sublimes y radiantes para iluminar mis pasos en el mundo. luz de abnegación y de martirio moral que salva y regenera para siempre. Si las manos sabias y justas de Dios me hicieron regresar al mundo invisible, regocijémonos en el Señor, pues todos los sufrimientos son premisas de una aventura excelsa e inmortal. No te entregues al desaliento, porque en otros tiempos, Celia, mi espíritu se tiñó de luto casi perenne en la fastuosa situación de tirano. Mientras brillabas en lo alto como un astro de amor, para mi corazón cruel, yo decretaba la miseria y la muerte. Abusando de la autoridad y del poder, de la cultura y de las confianzas ajenas, no te pide en destruir agradables esperanzas, respaldando el crimen, la ruina y la desolación en hogares indefensos. Fui casi un reprobo, si no hubiera contado con tu espíritu de renuncia y dedicación ilimitadas. Al tiempo que yo descendía peldaño a peldaño la escala abominable del crimen en el pasado lejano y amargo, tu corazón amoroso y leal le rogaba al Señor del universo la posibilidad del sacrificio, y, sin medir la tiniebla agresiva y pavorosa que me rodeaba, descendiente a la cárcel de mis impenitencias, esparciste en torno de mi miseria el aroma sublime de la renuncia santificante, y yo acepté transitar los caminos de la regeneración y de la piedad. Me tomaste de las manos como lo hubieras hecho con una criatura desventurada, y me enseñaste a elevarlas hacia lo alto para implorar la protección y la misericordia divinas. Hace ya algunos siglos que tu espíritu me acompaña con dedicación santificada y suprema. Es que las almas gemelas prefieren llegar juntas a las regiones sublimes de paz y de sabiduría, y, por tu amor desvelado y compasivo, no vacilaste en extenderme tus manos dedicadas y generosas como una estrella que renuncia a las bellezas del cielo para salvar a un gusano enlodado en un pantano, en noche de permanente oscuridad. Y anhelé, Celia, las bellezas del amor y de la luz, y no contenta todavía por haberme despertado, me vienes ayudando a pagar todas mis onerosas deudas. Tu espíritu afectuoso e impoluto no vaciló en sostenerme a través de los caminos pedregosos y tristes que yo había trazado con mi terrible y desvariada ambición. Ha sido el punto de referencia de mi alma en todos sus esfuerzos de paz y de regeneración en la reconquista de las glorias espirituales. Bajo tu regeneración en la reconquista de las glorias espirituales. Bajo tu influjo, pude dar testimonio de mi fe en el circo del martirio, sellando así por primera vez mi convicción en pro de la fraternidad y del amor universal. Por tu destierro de mí el egoísmo y el orgullo y sostengo todas las batallas íntimas con la certeza de la victoria. De vuelta en el mundo, fui nuevamente arrebatado de tus brazos a causa de las ríspidas pruebas que todavía he de pasar por largo tiempo. Jesús, sin embargo, que nos bendice desde su trono de luz y misericordia, de perdón y de bondad infinita, permitirá que yo esté contigo en tus testimonios de fe y de humildad, destinados a la elevación espiritual de todos los seres bien amados que gratan en la órbita de nuestros destinos. Y si Dios bendice mis esperanzas y mis plegarias sinceras, volveré nuevamente junto a tu corazón en las ásperas luchas. Espera, y confía siempre, por su magnanimidad indefinible. El Señor permite que podamos volver de los caminos vivificadores del túmulo para consolar los corazones ligados a los nuestros, y todavía retenidos en el tormento de la carne. Solamente allá, en las moradas del Señor, donde la ventura y la cordia se confunden, podremos gozar del amor grande y santo, marchando tomados de la mano hacia los triunfos supremos, sin las inquietudes y las rudas pruebas del mundo. Por mucho tiempo la cariñosa voz de Ciro le habló a su corazón, y le brindó a su sensible espíritu el más santo consuelo, y las más dulces esperanzas. En el momento culminante de su deslumbramiento espiritual, la joven cristiana sintió la más conmovedora alegría, y deseó que aquel minuto glorioso se prolongase hasta el infinito. Cuando las palabras de su bien amado parecían finalizar envueltas en vibraciones silenciosas y profundas, Celia le rogó que la acompañase en todas sus luchas terrestres, y le imploró su asistencia y protección para todas las circunstancias de la vida. Le confió sus pesares más secretos y su angustiosa expectativa con respecto a su nueva situación. Ciro parecía sonreírle bondadosamente, y le prometió constante cariño durante todas las contrariedades, y reafirmó su confianza en el amparo del Señor que no habría de abandonarlos. Al día siguiente estaba reanimada, y en su semblante se notaba la serenidad de su espíritu. El anciano percibió aquel cambio con alegría, y, como si estuviese en constantes preparativos para su viaje hacia el túmulo, no perdió la oportunidad de informarle a la joven sobre los problemas que la esperaban en la solitaria vida de Alejandría. Con extrema solicitud, le explicó todos los pormenores de la nueva vida que iba a emprender. Le dio el nombre de antiguos compañeros de fe, y le contó todas las costumbres de la comunidad. Celia, con traje masculino, escuchaba su palabra y benevolente, con el íntimo deseo de prolongar indefinidamente aquella trémula vida, para no separarse más de ese corazón generoso y amigo. Pero al contrario de sus más caras esperanzas, el estado del anciano se agravó repentinamente. Todos sus esfuerzos por restituir la vitalidad de su físico fueron en vano, y, asistido por la joven que hacía todo lo posible por verlo restablecido, el anciano Mariño recibió la visita del pretor de la ciudad, quien cediendo a insistentes pedidos, iba a recibir las últimas recomendaciones. Presentando a la joven como su hijo, el moribundo ordenó que le fueran entregados todos sus exiguos ahorros, y le dijo que él debía partir hacia el África, inmediatamente después de que se produjera su muerte. Mariño le interpeló la autoridad. Después de las necesarias anotaciones, ¿es posible que este joven participe de tus supersticiones? El generoso anciano comprendió el alcance de la pregunta y respondió con tranquilidad: con respecto a mí, no es preciso que hagamos referencia a mis convicciones religiosas, conocidas aquí por todos desde que entré en esta casa. Soy cristiano y sabré morir íntegro en mí. En cuanto a mi hijo, que deberá partir para Alejandría con el propósito de ocuparse de nuestros intereses, tiene el espíritu libre para escoger la idea religiosa que más le convenga. El pretor miró con simpatía al joven triste y abatido, y exclamó: «En buena hora». La autoridad se despidió del moribundo, cuya vida parecía presta a extinguirse, y les dejó a ambos la necesaria libertad para que cambiaran las últimas impresiones. Entonces Mariño hizo ver a su protegida que aquella respuesta hábil estaba destinada a hacer que el pretor de Minturnes cumpliese su voluntad, sin oposición dentro de las disposiciones legales, y le recomendó todas las precauciones que su muerte exigiría a causa de su inexperiencia. Celia escuchaba sus exhortaciones roncas y entrecortadas con gran pesadumbre, pero como en todas las circunstancias de su vida, confiaba en Jesús. Después de una dolorosa agonía de largas horas, en la que la hija de Elvidio vivió momentos de indescriptible emoción, el generoso Mariño abandonó el mundo después de una prolongada existencia, llena de pasajes terribles y penosos. Con lágrimas, sus ojos se cerraron para siempre al declinar el día. Delante de algunos pocos asistentes, Celia cerró sus párpados piadosamente, y con gesto cariñoso, se arrodilló como si quisiese transformar las brisas de la tarde en mensajeras de su apelación al cielo, y dejó que su corazón se diluyese en lágrimas de nostalgia, suplicando a Jesús que recibiese al benefactor en su reino de maravillas, concediéndole un rincón de paz, donde el alma exhausta pudiera olvidar las dolorosas tormentas de la existencia material. Dada su calidad de cristiano confeso, el anciano de Minturnes tuvo una sepultura más que sencilla, que la hija del patricio llenó con las flores de su afecto y sumergida en la sombra de una soledad casi absoluta. A los pocos días el pretor le entregó la pequeña suma que Mariño le había dejado, un poco más que lo suficiente para el viaje hacia el África distante. Y, en una radiante mañana de primavera, con su triste e inalterable serenidad interior, la joven cristiana, después de una plegaria larga y angustiosa sobre las tumbas humildes del pequeño y del anciano, a quienes les rogó protección y asistencia, ocupó el lugar que le correspondía en una galera napolitana que periódicamente llevaba pasajeros hacia Oriente. Su melancólica figura vestida con ropas masculinas atraía la atención de cuantos le hacían ocasional compañía en el extenso crucero por el Mediterráneo, pero profundamente desencantada del mundo, la joven se mantenía en un silencio casi absoluto. El desembarco en Alejandría se realizó sin incidentes dignos de mención. Siguiendo las recomendaciones de su benefactor y las de los que lo conocían en la ciudad, se enteró de que el monasterio quedaba a algunas millas de distancia, por lo que hubo de contratar a un guía hasta el lugar de su recogimiento. El monasterio, aislado, distaba de la ciudad más o menos 10 leguas en marcha de casi un día, a pesar de los buenos caballos atados al vehículo. La hija de Elvidio se enfrentó con el enorme y silencioso edificio en el crepúsculo, y le llamó la atención el aspecto del gran caserón entre la vegetación agreste. Sintió, sin embargo, un singular descanso mental en aquella soledad imponente que parecía acoger a todos los corazones desolados. Agitó el cordel que pendía de la puerta de entrada y escuchó a lo lejos el sonido de la pesada campanilla, cuyo extraño ruido parecía despertar a un gigante adormecido. A los pocos instantes, los viejos goznes rechinaban pesadamente, dejando entrever a un hombre vestido con una túnica de un ceniciento oscuro y de rostro grave y triste, el que interpeló a la muchacha transformada en un joven de melancólica fisonomía en estos términos: hermano, ¿qué deseas de nuestro retiro de plegaria y meditación? Vengo de Minturnes, y traigo una carta de mi padre destinada al señor Aufidio Prisco. ¿Aufidio Prisco?, preguntó el portero asombrado. Aquí no es el vuestro superior. ¿Os referís al padre Epifanio? Eso mismo. Escuchadme, dijo el hermano portero complaciente. Sois por ventura el hijo de Mariño, el compañero que partió de aquí hace cerca de 2 años con el fin de traeros a nuestro lugar de recogimiento. Es verdad. Mi padre arribó hace mucho tiempo a los puertos de Italia, donde nos encontramos. Sin embargo, siempre enfermo, no logró la dicha de acompañarme a la soledad de vuestras meditaciones. ¿Murió?, inquirió su interlocutor, extremadamente admirado. Sí, entregó el alma al Señor hace ya muchos días. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Dicho eso, se puso a meditar un instante, como si tuviese el pensamiento sumido en fervorosas plegarias. Enseguida contempló con mucha ternura al joven humilde y triste, y exclamó significativamente: «Ahora, que ya sé de dónde venís y quién sois yo, os saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo». «Que el maestro sea loado», respondió la hija de Elvidio Lucio con sus modales sencillos. «No reparéis en que a primera vista os haya recibido con prudencia. Atravesamos una época de intensas y amargas persecuciones, y los siervos del Señor que estudian el Evangelio deben ser los primeros en observar si los lobos llegan al redil con apariencia de corderos». «Comprendo. No deseo molestaros con indagaciones inoportunas, pero ¿pretendéis adoptar la vida monástica?». Sí, respondió la joven tímidamente, y procediendo así, no solo obedezco a una vocación innata, sino que también satisfago una de las mayores aspiraciones de mi padre. ¿Estáis informado de las exigencias de esta casa? Sí, mi padre me las reveló antes de morir. El hermano portero miró hacia todos lados, y comprobando que se encontraban a solas, exclamó en voz baja: «Si traéis a esta casa una vocación pura y sincera, creo que no tendréis dificultad en observar nuestras disciplinas más rígidas. Sin embargo, debo aclararos que el padre Epifanio, como director de esta institución, es el espíritu más áspero y arbitrario que he conocido en mi vida. Este retiro de oración es el fruto de una experiencia que él comenzó con vuestro digno padre hace más de 20 años. Al principio todo iba bien, pero en los últimos años el anciano Aufidio Prisco viene abusando extremadamente de su autoridad, máxime después de la partida del hermano Mariño hacia Italia. Desde ese momento el padre Epifanio se tornó despótico y casi cruel. Poco a poco, va transformando este paraje del señor en un cuartel de disciplina militar, donde él recibió la educación de los primeros años. La nieta de Knegio Lucio lo escuchaba con profunda admiración. Por lo que demostraba el portero, su espíritu observador comprendió, de pronto, que el retiro de los hermanos en oración estaba igualmente lleno de las más penosas intrigas. Mientras hacía estas reflexiones íntimas, el hermano Felipe continuó: imaginad que nuestro superior ha transformado el carácter de todas las enseñanzas, dando lugar a las más increíbles extravagancias religiosas. En contraposición de las enseñanzas del Evangelio, nos obliga a llamarlo Padre o Maestro, nombres que el propio Jesús se negó a aceptar en su divina misión. Además de imaginar toda suerte de trabajo para los 42 hombres desencantados, el mundo que viven aquí está aplicando las lecciones de Jesús a su manera. Aunque nada podemos revelar afuera, por el bien del carácter cristiano de nuestra comunidad, es lastimoso observar del que todo el recinto está lleno de símbolos que nos recuerdan las festividades materiales de los dioses crueles. Y nada podemos decir en tono de crítica o de censura, porque el Padre Epifanio manda sobre nosotros como un rey. La joven todavía no había podido manifestar su opinión por la fluidez con que el portero discurría, cuando llegó hasta ellos el sonido de unos pasos fuertes que se aproximaban. Felipe se calló como si ya estuviese habituado a escenas como aquellas, y, modificando su expresión, exclamó con voz sofocada: «Es él». Celia, metida en su traje extraño y pobre, no consiguió disimular su espanto. En el umbral de una amplia puerta, surgió la figura de un anciano septuagenario, cuyos rasgos fisonómicos presentaban la más profunda expresión de convencionalismo y orgullosa severidad. Vestía como un sacerdote romano en los grandes días de los templos politeístas, y, apoyado en su significativo bastón, paseaba por todas partes su fulgurante mirada, como si buscara motivos de irritación y desagrado. «¡Felipe!», exclamó él en tono intempestivo. «Maestro», dijo el hermano de la portería con la más fingida humildad, «os presento al hijo de Mariño, cuyo corazón de padre no pudo acompañarlo hasta aquí, dado que lo sorprendió la muerte en Minturnes». Escuchando esa inesperada aclaración, Epifanio se dirigió hacia el joven que le era completamente desconocido, y pronunció casi secamente el saludo evangélico, como si fuera un león, utilizando el lema de un cordero: «Paz en nombre del Señor». Celia respondió conforme le había enseñado su venerado amigo antes de morir, entregando al superior de la comunidad la carta paterna. Después de mirar rápidamente el pergamino, Epifanio acentuó con austeridad: «Mariño debe de haber muerto con todo su idealismo de cigarra». Y como si hubiera emitido ese concepto tan solo para sí mismo, agregó con expresión severa, dirigiéndose a la joven: «¿Deseas realmente permanecer aquí?». «Sí, padre mío», respondió el supuesto muchacho entre tímido y respetuoso. «Continuar las tradiciones de mi padre fue siempre un deseo desde mi infancia». Ese tono humilde agradó a Epifanio, que le habló en forma menos agresiva. «Sabes, sin embargo, que nuestra organización está constituida por cristianos convertidos que pueden cooperar en nuestros esfuerzos no solamente con el valor espiritual, sino también con los recursos financieros imprescindibles para nuestras realizaciones. Tu padre no te dejó algún peculio después de haber bajado al sepulcro en Minturnes. Mi herencia se redujo apenas al capital indispensable para viajar hasta Alejandría. Sin embargo», acentuó inocentemente, «mi padre me reveló hace tiempo que su pequeña fortuna fue depositada aquí, y me aseguró que la administración de la casa me acogería en recuerdo de sus servicios». «Pues», replicó Epifanio evidenciando contrariedad, «fortuna por fortuna, todos los que descansan en este retiro la tuvieron en el mundo y trajeron sus mejores valores para esta casa». «Mas, padre mío», imploró Celia con sincera humildad, «si existen aquí los que descansan, deben existir igualmente los que trabajan. Si no tengo dinero, Tengo fuerzas para servir a la institución en cualquier cosa. No me neguéis la realización de un ideal por tanto tiempo acariciado. El superior parecía conmovido, y replicó con énfasis: Está bien. Haré por ti cuanto esté a mi alcance. Y mandando a Felipe al interior en busca de un gran libro de apuntes, inició un minucioso interrogatorio. ¿Tu nombre? El mismo de mi padre. ¿Dónde naciste? En Roma. ¿Dónde recibiste el bautismo? En Minturnes. Y después del detallado cuestionario, Epifanio le habló secamente, investido de una austera superioridad atendiendo a tu vocación, y en memoria de un antiguo compañero, te quedarás con nosotros, trabajando en las tareas de la casa. Quiero, sin embargo, aclararte que aquí adentro, hago cumplir rigurosamente el Evangelio del Señor de acuerdo con mi voluntad inspirada en lo alto. Después de muchos años de experiencia, llegué a la conclusión de que el pensamiento evangélico habrá de organizarse según las leyes humanas, o no podrá sobrevivir en la mentalidad del futuro. Los cristianos de Roma como los de Palestina, padecen de una hipertrofia de libertad que los lleva instintivamente a la expansión de todos los absurdos. Aquí, sin embargo, la disciplina cristiana se caracteriza por la abdicación total de la propia voluntad. La joven lo escuchó serenamente, sin expresar sus impresiones de cuanto le era dado observar. Luego Epifanio la condujo hacia el interior y le presentó a los demás compañeros. Transformada en el hermano Mariño, Celia comenzó a vivir una vida nueva, singular y desconocida. El amplio monasterio donde se reunían más de 40 de cristianos ricos desilusionados del mundo, constituía uno de los puntos de partida en el siglo y del catolicismo, y del sacerdocio organizado sobre bases económicas, que anulaban el florecimiento del mesianismo. Reparó que allí no existía la simplicidad de las catacumbas. La simbología pagana parecía invadir todos los ambientes de la casa. Aquellos cristianos convertidos no dirigían las fórmulas de oración a sus antiguos dioses, pero por todas partes pendían cruces grandes y pequeñas talladas en mármol o en madera, esculpidas de diversas formas. Había salas de oración con imágenes de Cristo de marfil y de cera plateada, durmiendo inertes entre un verdadero tufo de rosas y violetas. El culto exterior del politeísmo parecía redivivo, indestructible e ineluctable. Para su mantenimiento, ella notaba la misma intriga de los padres flamíneos de Roma, y le parecía que allí el Evangelio era un mero pretexto para resucitar las creencias muertas. El espíritu formalista de Epifanio procuraba dotar al establecimiento de todas las convenciones imprescindibles. Una campana anunciaba el cambio de las meditaciones, la hora del trabajo, de las oraciones, de las reflexiones, y el tiempo destinado al reposo del espíritu. El sentido de espontaneidad que existía en las enseñanzas del Señor en Tiberíades, que conciliaba la posibilidad y la necesidad de los creyentes, había desaparecido. La disciplina implacable de Epifanio reglamentaba todos los servicios. Lo más interesante es que en aquellos remotos monasterios de África y de Asia, donde se refugiaran los cristianos temerosos de las inflexibles persecuciones de la metrópoli, ya existían las famosas horas de capítulo, o sea, la reunión íntima de todos los miembros de la comunidad, que daban cabida a las intrigas y a los puntos de vista individuales. Celia se extrañó de que dentro de una institución cristiana por excelencia pudiesen tener lugar aberraciones como esa, que venían directamente de los colegios romanos, donde adoctrinaban sacerdotes flamíneos o vestales. Pero estaba obligada a aceptar las órdenes superiores, sin dejar translucir su desencanto. Aunque condenaba tales manifestaciones nocivas del culto exterior, la hija de Elvidio conquistó enseguida la admiración y la confianza de todos por la rectitud de su proceder, que evidenciaba los más elevados actos de humildad y comprensión del Evangelio. De trato amenísimo, con el encanto de sus palabras afables y amigas, El hermano Mariño se transformaba en el imán de todas las atenciones, haciendo aflorar el afecto más puro en aquella singular convivencia. Sin embargo, allí había alguien que sentía el más venenoso despecho en vista de su vida pura. Ese alguien era Epifanio, cuyo espíritu despótico y original se había habituado a mandar en todos los corazones con brutalidad y aspereza. La circunstancia de no encontrar nada que censurar en el hijo del antiguo compañero irritaba su espíritu tiránico. En las horas de capítulo, observaba que las opiniones del hermano Mariño triunfaban siempre, por la sublime comprensión de fraternidad y de amor de que daban pleno testimonio. La joven, no obstante extrañarle sus actitudes, no podía comprender por su candidez espiritual los modales rudos del superior. Cierto día, en la hora consagrada a las intrigas e indagaciones que antecedieron en el catolicismo al establecimiento de la confesión auricular, llena de austeridad y artificialismo, Epifanio hizo una larga prédica sobre las tentaciones del mundo, hablando de sus abominables caminos y de las tinieblas que rodean el corazón de los pecadores, envolviendo todo en su condenación y en su furia religiosa. Una vez terminada su fanática disertación, solicitó, al modo de las primeras asambleas cristianas, que todos los hermanos se pronunciasen sobre la prédica, pero mientras todos aprobaron sus conceptos irrestrictamente, Celia, en su inocente sinceridad, replicó: «Maestro Epifanio, vuestra palabra es extremadamente respetable para cuantos trabajan en esta casa, mas pido licencia para alegar que Jesús no desea la muerte del pecador. Creo justo que nos refugiemos en este retiro hasta que pase la ola sanguinaria de persecuciones a los adeptos del Cordero. Sin embargo, amainada la tempestad, encuentro imprescindible que regresemos al mundo y nos sumerjamos en sus dolorosas luchas, porque sin esos campos de sufrimientos y trabajo, no podremos dar el testimonio de nuestra fe y de nuestra comprensión del amor de Jesús». El director espiritual le lanzó una mirada sombría, mientras toda la asamblea parecía satisfecha con la oportunidad de esa aclaración. En el próximo capítulo proseguiremos, entonces, con los mismos estudios, dijo Epifanio en tono casi rudo, visiblemente contrariado con el argumento incontestable presentado en contra de su innovación despótica, que iba en detrimento de las enseñanzas evangélicas. Al día siguiente, el hermano Mariño fue llamado al gabinete del superior, quien le habló en estos términos: «Mariño, nuestro hermano Dioclesio, proveedor de esta casa desde hace más de 10 años, se encuentra enfermo, doliente, y yo necesito confiar ese cargo a alguien cuya responsabilidad me dispense de inspecciones y cuidados especiales. Por eso desde mañana en adelante tendrás la tarea de ir al mercado más próximo 2 veces por semana, de modo de que puedas ocuparte convenientemente de las escasas provisiones del monasterio». La joven recibió el encargo agradeciendo la confianza de que era objeto, y, con semejante providencia, la palabra de Epifanio en los días de capítulo ya no sería perturbada por sus observaciones simples, pero hacían comprender mejor los conceptos evangélicos. El mercado distaba 3 leguas del convento, ya que estaba situado en una gran población en el camino de Alejandría. De ese modo, en su caminata a pie, cargando 2 enormes cestos, la hija de Elvidio estaba obligada a pernoctar en la única posada que había allí para esperar la mañana siguiente, cuando el mercado exhibía sus productos. Al principio, aquellas jornadas semanales la cansaban mucho, pero poco a poco, se fue habituando al nuevo género de obligaciones. Aprovechaba la soledad de los caminos para los mejores ejercicios espirituales. No solo releía los viejos pergaminos que contenían los principios evangélicos y los relatos de los apóstoles, sino que también ejercitaba las más saludables meditaciones, en las cuales dejaba que su corazón volara en amorosas plegarias al Señor. En el monasterio todos los hermanos la respetaban. Por sus actos y palabras, era objeto del afecto general, y así su espíritu recibía consideración y amor desvelado. Pasaron 3 años sin que un solo día diese prueba de desánimo, de indecisión o amargura, o fuera causa de disturbios, consolidando cada vez más su fama de virtuosa. En la población más próxima a donde iba para hacer las compras, en el mercado, cumpliendo con su deber, todos apreciaban las generosas dotes de su alma, principalmente en la posada en que pernoctaba dos veces por semana. Acontecía, sin embargo, que Menen y Obdulio, el posadero, tenía una hija que se llamaba Brunehilda, la que había reparado en los bellos rasgos fisonómicos del hermano Mariño, los que la impresionaban sobremanera. En vano se ataviaba para provocar su atención, la que siempre estaba dirigida hacia los asuntos espirituales, y se irritaba íntimamente con su indiferencia, aunque cordial y fraterna. Largos meses habían transcurrido sin que Brunehilda pudiese desvelar el misterio de esa alma esquiva, a sus ojos, llena de belleza y de delicada masculinidad. Mientras tanto el hermano Mariño, por sus elevadas disposiciones espirituales, nunca llegó a percibir la bastardía de los pensamientos y de las intenciones de la joven, que tantas veces lo colmaba de cariñosas gentilezas. Fue entonces que Brunehilda, desengañada de sus propósitos inconfesables, trabó relación con un soldado romano amigo de su padre y de la familia, recién llegado de la capital del imperio y lleno de osadía y de actitudes insinuantes. Rápidamente la hija del hostelero transitó por el camino de la perdición, al mismo tiempo que el seductor de su alma inquieta y versátil se marchaba a Roma a propósito, después de obtener el consentimiento de sus superiores. Abandonada en su durísima prueba, Brunehilda trató de disimular sus angustiosos pensamientos íntimos. Con el alma llena de inquietud, dada la severidad de los principios familiares, deseaba morir para eliminar todos los rastros de su falta y desaparecer para siempre. Sin embargo, le faltaba coraje para llevar a cabo tan odioso crimen. No obstante, llegó el día en que no pudo ocultar más la realidad a los ojos paternos. En la víspera de la llegada del fruto de sus amores, se acostó en su lecho y se vio obligada a comunicarle a Menenio todo cuanto ocurría. Con dolor salvaje, el corazón paterno la obligó a confesarse plenamente para poder vengarse. Brunehilda, en el instante de revelar el nombre de quien la había deshonrado, sintió el pavor de la situación y dijo calumniosamente: «Padre mío, perdonad la falta de deshonra, vuestro nombre respetable y sin mancha, pero ¿quién me llevó a transgredir tan penosamente los más sagrados principios familiares que nos enseñasteis? Fue el hermano Mariño con su capciosa delicadeza». Menen y Obdulio sintió que su corazón se abría en una llaga viva. Nunca hubiera podido imaginar semejante cosa. El hermano Mariño merecía su más alto concepto, y confiaba en su conducta como hubiera confiado en el mejor de los amigos. Pero ante la evidencia de los hechos, exclamó con voz ríspida: «Pues bien, mi casa no se quedará con esa mancha indeleble. Tu proceder no deshonrará el nombre de mi familia, porque ninguno sabrá que accediste a los criminales propósitos del infame. Yo mismo llevaría a la criatura a Epifanio, para que sus seguidores consideren la enormidad de este crimen. Si fuera necesario, no vacilaré en empuñar la espada en defensa del sagrado círculo familiar. Mas prefiero humillarlos devolviendo al seductor el fruto de su cobardía». Cuando el sol ya estaba alto, llamado a la portería por el hermano Felipe, para atender al insistente visitante, el superior de la comunidad escuchó los improperios de Menenio con el corazón helado de rencor. Enterado de todas las confesiones de Brunehilda con relación a Mariño, el maestro Epifanio ordenó llamarlo a su presencia con la brutalidad que lo caracterizaba. «Hermano Mariño», le dijo el superior a la hija de Elvidio, que lo escuchaba amargada y sorprendida, «es así entonces como demuestras gratitud a esta casa. ¿Dónde están tus avanzadas concepciones del evangelio que no te han impedido cometer tan nefando delito? Recibiéndote en el monasterio y confiándote una misión de trabajo en este retiro del Señor, deposité en tu esfuerzo una sagrada confianza, padre. Sin embargo, no vacilaste en lanzar nuestro nombre al escándalo, mancillando una institución que nos es sumamente venerable. observando a la miserable criatura que estaba junto al hostelero, quien no había respondido a su saludo. La joven preguntó, mientras Epifanio hacía una pausa, ¿pero de qué me acusan? Todavía preguntas, replicó Menenio Tulio con el rostro congestionado. Mi desventurada hija me reveló tu torpe acción, ya que no vacilaste en llevar a mi honesto hogar la llama de tu concupiscencia. Te engañas si supones que mi casa recogerá el fruto criminal de tus disolutas pasiones, porque esta miserable criatura permanecerá en esta casa para que el infame padre resuelva sobre su destino. Después de dirigirle palabras llenas de improperios al supuesto conquistador de su hija, el posadero se marchó ante el asombro de Celia y de Epifanio, y allí dejó a la mísera criatura en completo abandono. La joven comprendió repentinamente que el mundo espiritual le exigía una nueva prueba de su fe, y mientras caminaba casi serenamente para tomar en sus brazos al pequeño, el superior de la comunidad le advirtió colérico: hermano Mariño, esta casa de Dios no puede tolerar por más tiempo tu escandalosa presencia. Explícate. Confiesa tus faltas, para que de acuerdo con mi autoridad pueda resolver oportuna y necesariamente. Celia, durante instantes, ocupó su pensamiento dolorido en la indispensable reflexión sobre el caso, y valiéndose de la misma fe intangible y cristalina que le había guiado en todos los penosos sacrificios del destino, exclamó con humildad. Padre Epifanio, quien comete un acto de esta naturaleza es indigno del hábito que nos debe aproximar al Cordero de Dios. Estoy pronto a aceptar con resignación las penas que vuestra autoridad me imponga, pues bien, replicó el superior con orgullosa severidad, debes salir inmediatamente del monasterio, llevando contigo esa criatura miserable. En ese instante casi todos los religiosos se habían aproximado observando la importancia de la escena. Les costaba creer en la culpabilidad del hermano Mariño, que se mostraba humilde y evidenciaba la más consoladora serenidad en el brillo calmo de sus ojos húmedos. Y, sintiendo que todos los compañeros eran simpáticos a su causa, la hija de Elvidio, con una inflexión de voz inolvidable, se arrodilló delante de Epifanio y le rogó: «Padre mío, no me expulséis de esta comunidad para siempre. No conozco las regiones que nos rodean. Soy ignorante y sufro. No me desamparéis teniendo en cuenta la palabra del Divino Maestro, que se proclamaba como el consuelo de todos los enfermos y desvalidos de este mundo. Si tengo el alma indigna de permanecer en este retiro de Jesús, dadme permiso para habitar la choza abandonada cerca del huerto. Os prometo que trabajaré de la mañana a la noche en el cultivo de la tierra para olvidar mis desvíos. Padre Epifanio, si no me concedes esta gracia por mí, hazlo por este pequeñito abandonado, para quien viviré con todas las fuerzas de mi corazón». Al hacer el doloroso ruego lloraba copiosamente. El orgulloso Aufidio Prisco, que deseaba aplicar el evangelio a su manera, quería negarse, pero inesperadamente notó que todos los compañeros de la comunidad estaban conmovidos y apiadados. «No resolveré yo solo. Todos los miembros del monasterio deben considerar extraña e inmerecida tu solicitud. Sin embargo, consultados los compañeros a quienes la joven calumniada miraba suplicante, hubo un movimiento general favorable a la hija de Elvidio. Epifanio no consiguió el deseado rechazo. Dirigiendo a sus benefactores una cariñosa mirada de agradecimiento, el hermano Mariño abandonó el recinto y se dirigió hacia la choza abandonada cerca del inmenso huerto del monasterio, después de levantar valientemente a la criaturita en sus brazos. Esta vez Celia no tuvo que peregrinar por ásperos caminos, mas solo Dios conocía sus inmensurables sacrificios. Con inauditas dificultades, intentó adaptarse con el pequeñito a su nueva vida a costa de los más ingentes trabajos, en una dolorosa soledad, cuya angustia era mitigada por algunos hermanos del monasterio que le extendían sus manos cariñosas. Recordando a Ciro, rodeaba al pequeñito de todos los cuidados y esperaba que Jesús le concediese fuerzas para el total cumplimiento de sus pruebas. Durante el día, trabajaba exhaustivamente en el cultivo de hortalizas, y aprovechaba el crepúsculo para las meditaciones y los estudios, que parecían poblados de seres y de cariñosas voces de lo invisible. Un día, una pobre mujer de pueblo pasaba por el lugar a pie con un pequeñito casi agonizante, buscando los caminos de Alejandría para obtener recursos. Era de tarde. Golpeó a la humilde puerta del hermano Mariño, y este consoló a su alma, y la invitó a las preciosas meditaciones del Evangelio. El ambiente de confianza y de amor que sabía crear con sus palabras era tal que la humilde mujer le pidió con insistencia que impusiera sus manos sobre la doliente criatura tal como lo hacían los apóstoles de Jesús. Celia se entregó a ese acto de fe por primera vez y tuvo la ventura de observar que el pequeño agonizante recuperaba el aliento y la salud con una sonrisa. Entonces, la mujer de pueblo se prosternó allí mismo dándole gracias al Señor, y mezclaba sus lágrimas con las del hermano Mariño, que también lloraba de emoción y de agradecimiento. Desde ese día, la casita del huerto nunca más dejó de recibir a los pobres y afligidos de todas las categorías sociales, que iban allá a implorar la bendición de Jesús, a través de aquella alma pura y simple, santificada por los más acerbos sufrimientos.